Bien, ayer yo compartí con ustedes un comunicado del Foro por los Derechos de la Niñez y Adolescencia La Pampa, que por supuesto se expresaron ante esta tragedia. Y bueno, propusieron algunas acciones para evitar que vuelvan a ocurrir este tipo de situaciones. Está en el teléfono Víctor Giavedoni del Foro de los Derechos de la Niñez y Adolescencia. Buen día, Víctor, gracias por atendernos. ¿Cómo está? Hola, Daniela, ¿cómo te va? Bien. Muy buenos días. Bueno, Víctor, a ver, primero, ¿cuál es el análisis que hacen ustedes de esta situación y qué es lo primordial, lo primero que hay que hacer? Bueno, en realidad, digamos, el análisis se continúa haciendo, porque son situaciones muy complejas, son situaciones que derivan de un contexto en que vivimos, de una crisis económica, de un montón de violencias que transversalmente nos ocupan a todos y sobre todo impactan en las niñeces, y también la pandemia, o sea, las restricciones sanitarias, la cuarentena, digamos, bueno, hizo que todo esto se agudice y salga a la luz, y van a seguir saliendo a la luz este tipo de cuestiones, esperemos que no tan terrible, pero bueno, que tenemos que estar alerta para tratar de evitar lo más posible estas violencias. Entonces, en este contexto complejo y diverso, de diversos factores, justamente lo que no queremos es simplificar de que hay una sola razón por la que ocurre, ¿no? Son una serie de razones. Para nosotros, desde el foro, venimos haciendo un recorrido desde la adhesión a la ley 26.071, que es la ley de derechos de los niños, de protección integral de niños y adolescentes. La Pampa fue la anteúltima provincia que adherió a un cambio de paradigma donde se le da una voz propia como sujeto de derecho a las niñeces y adolescentes. Entonces, desde ahí creo que es importante escucharla, qué es lo que nos están diciendo, y no como adultos querer determinar qué es lo mejor para ellas y ellos, sin tener en cuenta justamente esto, los vínculos, lo que ellos están diciendo, expresan todo. Entonces, desde ese panorama nosotros señalamos que hay un recorrido y una construcción de dispositivos, de equipos técnicos, y que realmente esto pone otra vez en foco si estos dispositivos y si el Estado está pudiendo cumplir con los derechos de la niñez, si está pudiendo percibir y adelantarse a estos hechos que están ocurriendo hoy en la sociedad. Para nosotros es terrible la muerte de Lucio, porque demuestra que como Estado y como sociedad no pudimos ver algo que estaba por ocurrir hasta que no ocurrió. Entonces, creo que lo que hay que hacer es replantear dónde pueden estar los errores, que hay que mejorar, siempre en una perspectiva de derechos humanos. Sin lugar a dudas, pero más allá de la perspectiva y de poner los marcos legislativos que son necesarios, y por supuesto después de esta situación hay que encontrar la forma de revertirlo. Ustedes, bueno, en este marco de recorrer escuelas y eso se van detectando, pero supongo que también deben recibir por allí algún docente que dice, porque lo hemos escuchado otras veces, docentes que te dicen, yo no me quiero meter más porque el ministerio no me da bolilla, los padres me agreden, son violentos, estas cosas pasan, y me parece que debe ser bastante difícil de regular, ¿no? Sí, por supuesto. En realidad, bueno, sí, hay una complejidad, porque cada vez que se quiere cambiar un paradigma, una idea de cómo tiene que abordarse la protección de los niños, niñas y adolescentes, hay una resistencia social, y a veces impulsada por sectores muy conservadores. O sea, ¿cuántas veces hemos escuchado, si a mí me criaron a los palos, cómo yo no voy a poder criar a mis hijos de forma igual? Recordemos que costó muchos años que en la escuela no se violenten a las niñeces. Y lo hemos logrado, es posible una pedagogía sin violencia. Pero bueno, la sociedad está imbuida de estas violencias, entonces la escuela también es parte de la sociedad. Y es difícil, es complejo y hacen falta unas cuantas cosas para que realmente se sienta un docente que puede denunciar estas situaciones y que avanza y que no es violentado por la comunidad, por exponer estas cuestiones que son tan dolorosas. Pero bueno, yo creo que es eso, que es la obligación de un docente, los docentes estamos capacitados, quizás hay que apuntalar esa formación en los protocolos de cómo actuar y cuáles son las falencias cuando actuamos, ¿sí? Digamos, si nos sentimos desamparados del Estado, de algún organismo de niñez, si la justicia nos escucha o nos expone más, nos revictimiza. Lo digo también entendiendo también a los padres también, que a veces no tienen respuesta de una justicia que toma muchísimo tiempo, y a veces hay situaciones que son realmente urgentes. Entonces, estos dispositivos es necesario mejorarlos. Si es cuestión de presupuesto, habrá que invertir en más equipos técnicos, habrá que mejorarle los contratos de trabajo, las capacitaciones, las formaciones. Tiene que haber una evaluación de las distintas actuaciones. ¿Sí? Digamos, en cada actuación tiene que haber un seguimiento de esa actuación y en qué se falla. Una retroalimentación, las actuaciones tienen que ser situadas en el contexto. No es lo mismo un niño que vive en un espacio, en un barrio periférico, que alguien que tiene recursos y tiene una casa propia y tiene un montón de otras situaciones. Entonces, la sociedad está atravesada por violencias y por vulneraciones, y lo que hay que hacer es priorizar a las niñez y las adolescencias, porque son las más vulnerables, son las que menos posibilidades tienen de hacer escuchar su voz. Entonces, ahí revalorizamos ciertas políticas públicas, por ejemplo, de la ESI. La ESI viene a ponerle voz, a escuchar qué es lo que le pasa, qué es esto que no se dice, que me ocurre en mi hogar, que me siento vulnerado, que me hace mal, estos secretos que me hacen mal. Digo, vienen a ponerle la voz a la niñez. Entonces, hay que fortalecerlo. Es indudable, como sociedad tenemos que darnos cuenta que son mecanismos, son herramientas que nos da la posibilidad de mejorarnos como sociedad. Y creo que ahí está el kit de la cuestión, digamos. Ser una sociedad mejor, donde pueda proteger integralmente a las niñez. Es tan difícil. Es tan difícil. Por supuesto que poder... no digo superar, pero poder entender lo que pasó, porque como sociedad no nos pone, nos da una cachetada de decir qué tan monstruoso puede ser el ser humano, pero fundamentalmente nos pone en esta situación de decir, hay que legislar porque estos monstruos están entre nosotros y tenemos que evitar que estas cosas pasen, algo que uno no querría hacer. Y por otra parte, lograr que más allá de las cosas que nos pasan y lo terrible que es, como sociedad nos comprometamos a estar atentos a estas situaciones para que no haya otro Lucio. Es mucho para pensar, para evaluar. Y en el marco de todo esto, digamos, el reclamo de justicia para este viernes en todas las plazas del país, hay una convocatoria y esperemos que sea pacífica, ¿no? Por supuesto, yo creo que como sociedad nos debemos construir para una mejor sociedad y que priorice a las niñeces. Y creo que realmente lo debemos hacer de una forma pacífica, convencida, y empezar a gestionar el foro pampeano por los derechos de niñas, niñas y adolescentes, se formó en un contexto similar cuando fallece en General Pico Chami Fernández en una comisaría donde fallece asfixiado, y en Santa Rosa Cristian Ascona, un chico de 13 años, a mano de la violencia de un vecino. Entonces, esa es la necesidad, la impotencia esa hizo que surgiera el foro pampeano por los derechos de las niñeces, para proteger a esas niñeces desamparadas y violentadas de una forma extrema, terrible. Y hemos hecho un camino, quizás no suficiente, o quizás como sociedad, como somos una organización de la sociedad civil, pero hemos tratado de construir y apuntalar y denunciar ciertas cuestiones que no se hacen, no se cumplen, como lo dice la ley. Tenemos una ley de niñez que es ejemplo, digamos, en el país, y está, digamos, para que tengan idea, la Convención de los Derechos del Niño es la más aprobada por todos los países del mundo. Bueno, la provincia de La Pampa tiene una ley en consonancia con esa ley. Lo que hay que desplegarla correctamente y con toda la voluntad política. Y ahí es donde tiene que estar la sociedad civil apuntalando, convencida y exigiendo. Ahí es donde tenemos que estar, y esperemos estar todas a la altura, y que nuestros políticos, nuestros legisladores, quienes tienen la responsabilidad de legislar, de controlar, de regular, estén a la altura de las circunstancias. Víctor Chavedoni, como siempre, muy generoso en su tiempo, muchísimas gracias, muy buenos días. Muchísimas gracias a ustedes y que tengan buenos días.